Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Y aquí en el Río Diguí, reportamos a eso noticias del Río Diguí. Aquí hay una represión en contra de los compañeros de los campesinos indígenas que se estaban manifestando en contra de la minería. Hay alrededor como de 8 carros patrulla, inclusive hay un bus que dice Guardia Nacional, y están los antimotines tirando perdigones y, ¿cómo se llama? Y bombas lacrimógenas. La protesta es en contra de la minería, no contra el código minero, contra todas las concesiones mineras que se están dando en este país. El argumento es que tienen que desalojar todo. Ya. ¿Algún detenido? No sé, ahora mismo no, porque nos hemos distanciado un poco, porque están los lacrimógenos ahí en la calle. Oye, todavía están disparando. Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.